Buenos días, amigos del Café Mañanero, bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu, centro de belleza integral en la calle Gallano Yush número 19. Recuerda que ellos sí que son los verdaderos expertos en cuidado del cabello, belleza y estética. Salón Mathieu. El comentario de farándula hoy va dirigido a Tokisha, que sí, logró despertar el interés del reconocido DJ Marshmello. Sí, señor. DJ Marshmello actualmente se encuentra en República Dominicana para grabar lo que será su colaboración con la intérprete y compositora dominicana. Ahí aprovechará también para grabar el videoclip del mismo sencillo que se estará rodando próximamente en la capital dominicana, Santo Domingo, Distrito Nacional. Señores, para que vean, Tokisha se manejó bajo perfil, quería decir, no le hizo caso a los insultos, no le paró bola a lo que se decía de ella tras la polémica por el tema perra con J Balvin. Más bien se concentró en amarrar más relaciones internacionales. Y qué mejor que con DJ Marshmello, señores, uno de los DJ actualmente más reconocidos a nivel internacional. Enhorabuena, Tokisha, y bendiciones con ese nuevo sencillo que sé que irá muy, pero que muy bien. Una cantante con mucho estilo, como los amigos del Chamo Barbershop. El Chamo Barbershop en la avenida de María Ross número 2 en Burjassot, Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot, Godella, línea 1, amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerda que el Chamo Andrés también está en las redes sociales como arroba el Chamo Barbershop, porque ellos sí que saben de todos los estilos. Como también Barbonao, con el sabor de lo bueno en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Allí te espera Paula, con un servicio personalizado y con lo mejor en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea. Recuerda que Barbonao también está en las redes sociales como arroba Barbonao Massanassa, porque Barbonao es el verdadero sabor de lo bueno. Es viernes y el cuerpo lo sabe, señores, a disfrutar. Y bueno, también quería aprovechar para felicitar a los galardonados por esa fiesta latina ayer en los Latin Grammy. De verdad que sí, merecido para todos. Y a celebrar por todo lo alto, que todavía queda mucho que dar y queda muchísimo por demostrar y muchísimos otros premios también por obtener. Bueno, hasta aquí el comentario de farándula. Jorgito, sigo un poco agripado, pero el lunes estaremos de vuelta a pie de cañón con la actitud y sobre todo con mucha alegría y este cuerpo tropical preparado para traerles lo mejor de este fin de semana que se acerca. Sean felices, bendiciones, ay, mucho, mucho, mucho amor. A propósito de la República Dominicana, en el apartado de merengue bachata, el ganador fue Sergio Vargas con la producción El Merengue, ¿algún problema? Así se titula la producción. Bueno, turno ahora para Carlos Angulo, que nos trae otro segmento de nuestro programa. Se trata del personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por la